A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Y hoy vamos a continuar con el 7, lo que faltó del afecto fraternal y también lo relacionado al amor, también que debemos añadir a la fe que tenemos en la Biblia. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude en esta mañana, y así de esta manera vamos a empezar este interesante tema que hoy nos toca tratar sobre el afecto fraternal entre los hermanos y también lo relacionado al amor que debe reinar en el ambiente de la iglesia, pero también, por supuesto, primeramente en el corazón de cada hermano y hermana en la fe. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y que el Señor nos acompañe. Padre nuestro, te damos gracias por esta hora, te damos gracias por este tiempo que tú permites que estemos aquí juntos para estudiar tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella significa para nosotros, cuánto ella tiene para revelarnos de tu voluntad, de tus deseos para con nosotros, de tus mandamientos. Y gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar el gozo y la satisfacción de la vida, una esperanza firme en que en cualquier momento estaremos contigo y que todo aquello que hacemos en esta tierra, en este mundo, tiene réditos eternos si lo hacemos en la actitud correcta, humildes, Señor, y entregados en consagración a ti. Sabemos que tú a todo eso responderás en tu presencia cuando tengamos que comparecer ante ti. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, nosotros estuvimos mirando algunas cosas que se deben añadir a la fe. Hemos desde el versículo 5 visto algunos asuntos relacionados a cualidades que debe tener nuestra fe para que podamos entender correctamente cómo debemos vivir en la cristiandad. Nosotros ya vimos lo que es añadir una virtud a la fe. A la virtud de la fe debemos añadirle un conocimiento, y a ese conocimiento de la fe que tenemos y de Dios que debemos tener, debemos añadir dominio propio. Al dominio propio también le debemos añadir paciencia, y a la paciencia le debemos añadir piedad. En el versículo 7 nosotros estamos viendo que a la piedad debemos añadir un afecto, o mejor dicho, como parte de la fe, otra cualidad, el afecto fraternal. Y en esta palabra afecto entran varias cosas importantes que se relacionan a lo que es nuestro relacionamiento entre hermanos aquí. Ahora, ese afecto fraternal justamente implica que nosotros debemos también tener en cuenta que no debo relacionarme simplemente con mis hermanos por ser miembro de la misma iglesia, no solo por un compromiso y por una cordialidad formal, sino que verdaderamente yo debo tener, más allá de un tema de relacionamiento formal en la iglesia, yo debo verdaderamente vivir un aspecto de afecto fraternal. Y cuando hablamos de afecto, es porque yo debo tener a mis hermanos en la fe, en la iglesia. Debo tener aquí ya, nosotros pasamos de la piedad a algo que era bastante personal, la paciencia, el conocimiento, dominio propio. Pasamos ahora al aspecto colectivo de nuestra personalidad. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con los hermanos nuestros en la fe cuando estamos con ellos en la iglesia o trabajando, sirviendo en alguna área de obra misionera o quizás en algún aspecto de trabajo que tenemos que hacer para ayudar a la iglesia? Un grupo de hermanos se coordinan para hacer un esfuerzo entre todos. Bueno, debe haber un afecto, no solamente un trabajo de formalidad, sino que yo tengo que aprender verdaderamente a tener un afecto por mi hermano que está también a mi lado o que está en la congregación. Debo aprender a ir más allá de una simple relación formal, de un saludo, de un estar, sino que debo aprender realmente. Y esto es lo que muchas veces en la iglesia falta. Falta muchas veces el tema del afecto fraternal. Nosotros la palabra fraternal parece que la tenemos así como muy conocida, pero no muy vivida. Y esto es algo que tenemos que saber, que el afecto fraternal es algo que Pablo nos está hablando mucho en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, versículos 9 y 11. Vamos a ir por un momento ahí para entender un poco. No pierdan, tengan siempre marcado 2 Pedro porque vamos a estar volviendo constantemente ahí. Pero vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Y Pablo en ese capítulo, después del versículo 8 en adelante, él está hablando mucho de las relaciones que deben haber en la iglesia. Y vamos a mirar por lo menos estos tres versículos y sacar algunas conclusiones para que nos ayuden. Y van a ver que aparece también la palabra fraternal en el versículo 10. ¿Alguien quiere leer ahí el versículo 9 al 12 de Romanos 12? El amor sea sin fingimiento, aborrecer, tomarlo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bien. Primero dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí Pablo hace ver, vamos a hablar enseguida más del amor porque es otra de las cualidades que nuestra fe debe tener, pero recuerden que el afecto fraternal y el amor siempre están ligados hacia el otro, hacia Dios primeramente y hacia los hermanos. Nunca está ligado hacia nosotros o a una búsqueda personal de algún afecto o de algo hacia nosotros. El afecto fraternal y el amor siempre van abocado a otros, o a otro, en este caso, personal, o en forma singular, se refiere a Dios. Siempre les digo a los hermanos, y no me voy a cansar de repetir, la fórmula matemática del amor. Obediencia más servicio es igual a amor. Eso es el amor. Obediencia a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Todo lo que es nuestro ser debe amar, o sea, debe estar entregado totalmente a obediencia a nuestro Dios. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La forma en que yo amo a mi prójimo es sirviéndole a él, teniéndole a él en primer lugar y no a mí mismo. Ahí yo entiendo lo que es el amor a mi prójimo. Entonces el afecto fraternal en las palabras de Pablo, en el versículo 10, justamente nos hace ver que nosotros debemos amar, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra fraternal implica un compañerismo en una unidad completa, en una unidad genuina, sin engaño. Lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nunca buscando algo personal. La fraternidad me va a llevar a mí a que yo esté constantemente apoyando primariamente a los que están a mi lado en la iglesia. Los que son parte de mi congregación, ellos son más importantes que cualquier persona fuera de ella. Hablando de la iglesia local. Si yo estoy reuniéndome en la iglesia tal, en esa iglesia, yo debo saber que yo no voy a la iglesia para buscar lo mío propio. Está bien, es cierto que Dios nos bendice, nos da verdaderamente una satisfacción espiritual cuando estamos entre hermanos, y eso es algo muy grato, pero yo no debo sentir mayor satisfacción de haber podido llegar y encontrarme con mis hermanos y buscar de alguna manera, yo primero, darle palabra de aliento o entregarme en mi personalidad en afecto y mostrarle con sinceridad realmente lo bueno a mis hermanos, con un corazón sincero. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento. Tenemos que aprender a no ser amadores de palabra nomás, o de gesticular con nuestro rostro y quizás algunas cosas, o pasarle la mano, todo, y ya estoy amando a mi hermano. Eso no es amar. Fíjense que el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, no simplemente en un deseo, sino que verdaderamente brote de lo más profundo de nosotros, en espíritu, sirviendo al Señor. Yo hasta cuando voy a saludar a un hermano, cuando voy a quizás llegar a ver a los hermanos en la fe, yo debo buscar enseguida ver en qué puedo ser útil para ellos, en cómo puedo servirle a ellos, cómo puedo ayudarles a ellos, y debo saber que si veo una necesidad, debo con diligencia verdaderamente tratar con ellos. No buscar mis provechos personales con la congregación, que a veces nos pasa. Una vez hablábamos hace un tiempo atrás, hablando de otro tema, hablábamos del problema muchas veces que hay en la congregación cuando falta el afecto fraternal. Cuando en un hermano no hay afecto fraternal, ese hermano siempre, siempre va a tener por qué enojarse, por qué no venir más a la iglesia, por qué no querer conducirse correctamente entre los hermanos, siempre va a estar quejándose, siempre va a estar buscando a alguien con quien hablar para contar sus cosas y autocompadecerse constantemente. ¿Por qué? Porque no hay afecto fraternal en él. No hay un deseo verdaderamente de servir y de ser diligente hacia los hermanos, sino que él quiere que sean diligentes para con él. El hermano que constantemente reclama esto, reclama aquello, que no se hace esto, que no se hace aquello, que no se hace aquello y acá y así, asá, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Por qué siempre tenemos que hacer así? El hermano que siempre está con reclamos, ese hermano no sabe todavía lo que es el afecto fraternal. No sabe lo que es la diligencia y la fervencia en espíritu para servirnos los unos a los otros. El servir implica una cosa, hermanos, también. Y Jesús enseñó muy bien ese tema del servicio en Juan capítulo 13, cuando hizo el lavamiento de los pies de los discípulos. Y él dice, yo soy el maestro, pero estoy entre vosotros como el que, ¿qué? Como el que sirve, hermanos. ¿Saben lo que implica servirnos los unos a los otros? Servirnos en espíritu, con diligencia, en un espíritu ferviente. Es saber que yo me tengo que humillar y que yo no tengo que buscar mi beneplácito personal en la iglesia. Pedro, cuando hace ver que nosotros debemos añadir a nuestra fe el afecto fraternal, es que todo lo anterior que se relacionaba a mi persona, a mi vida personal para con Dios, a las pruebas, a las luchas, a la paciencia que debo tener, a la imitación de mi Señor en la piedad, en lo que es vivir como Él vivió, en la bondad, en la justicia, en la rectitud que Él vivió, yo debo aprender a vivir en la fe de Él. Todo eso va a lo mío, sí. Pero todo eso me va preparando, la virtud, el conocimiento, me va preparando para ser un mejor servidor. No solamente para tener más madurez que mis hermanos en la fe. Puede ser que yo tenga más madurez que mis hermanos en la fe. Pero debo saber que toda esa madurez yo la tengo que aprender a volcar en un servicio, en un afecto, en un verdadero deseo de relacionarme con mis hermanos. Si yo no encuentro eso en mi madurez espiritual, entonces algo está mal. Algo no está funcionando. Si yo llego a la iglesia, entro por la puerta con el deseo que todos observen que he llegado yo, que he entrado yo, fulano de tal o sultana de tal, que estoy entrando, tienen que venir todos a saludarme porque yo he llegado, tienen que venir a recibirme porque yo he llegado. Si no me vienen a recibir, entonces aquí no hay amor. Y no es así, hermanos. Es al revés. Yo debo entrar a la iglesia con el deseo de ir y saludar a mis hermanos y compartir con ellos. Yo ya debo venir con una palabra de bendición y aliento a los hermanos. Hay un hermano que viene aquí siempre y dice, les saludo con tal y tal cita bíblica, dice. Él cita algún pasaje de la Biblia, algún versículo de bendición, de aliento, de confianza, y ya con eso viene y saluda al hermano o a la hermana. Y eso es lindo. Cuando nosotros ya desde nuestra casa venimos preparándonos con algún versículo, nos venimos preparando con alguna linda salutación o algo para que podamos realmente decirle una palabra de bendición de entrada al entrar a la congregación. Eso es afecto fraternal, hermanos. Eso es realmente que nosotros tengamos afecto por nuestro hermano en la fe. Obviamente, por supuesto, que es correcto que como iglesia, como hermanos, cuando llega alguien, está llegando, vayamos y saludemos, porque también tenemos que ser afectuosos con el que viene. Pero entienden, ¿saben lo que atrapa y atrae a una congregación a muchos hermanos desahuciados en lo espiritual? Esto, el afecto fraternal. No hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa en la iglesia cuando verdaderamente entre los hermanos no hay tanto el mirarse a uno mismo, sino ver cómo está mi hermano en la fe o mi hermana en la fe. Y hay muchos hermanos hoy en la cristiandad, hay muchos hermanos en la iglesia del Señor hoy que están desvalidos, están realmente cojos, están muy tirados, ¿pero por qué? Porque más que afecto fraternal, en la iglesia lo único que hubo siempre fue un ritualismo, un legalismo y una constante condenación por las debilidades de nuestros hermanos. Y le voy a decir algo. El afecto fraternal lo que me va a ayudar es a ver a la debilidad de mi hermano y ayudarlo a levantarse. Romanos capítulo 14, vamos por un momento ahí. Fíjense cómo se expresa también el afecto fraternal en la iglesia. Romanos 14, versículo 1 en adelante. ¿Alguien quiere leer? Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que sea poder de todo, otro es débil como leones. El que come no me ofrece al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bien, fíjense lo que dice la última parte del 4 que acaba de leer el hermano. Dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar. ¿Quién es el poderoso que va a levantar verdaderamente al débil y que yo no debo empujarlo para que siga cayendo? Pablo está hablando de comidas, de cosas así. Siga leyendo por el 5 un poquito más y vamos a ver otras cosas más aquí interesantes. Del 5 en adelante. Uno hace diferencia entre día y día. Otro está iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, moriremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Porque ninguno de nosotros vive para qué. Y esto es importante. Ninguno de nosotros vive para qué. Para sí mismo. Yo no fui rescatado y salvado por el Señor para vivir para mí mismo aquí. Lo que Pablo en cierto modo está discutiendo aquí en el capítulo 14 es que entendamos, en especial los que tenemos una buena vida espiritual o si realmente hemos llegado a madurar espiritualmente, que entendamos que van a haber débiles en la iglesia. Van a haber personas que no tienen la fuerza espiritual que tenemos quizás nosotros o que Dios nos haya dado a nosotros. Y no es que no le quiera dar a los otros, le quiere dar a los otros, pero a los otros les cuesta más entender y recibir. Aquí está hablando de la comida, aquí está hablando de lo que bebe alguien. Y está hablando de días, de diferencias. Algunos creen así en este día. Algunos dicen que hay que festejar, por ejemplo, la Pascua. Otros que no. Otros dicen que hay que hacer esto y aquello en la iglesia. Hay que hacer la cena del Señor todos los domingos. No, algunos dicen que hay que hacer así. Y están peleando por ese tipo de cosas. Están haciendo, digamos, peleando por costumbrismos. Pero no están mirando cuál es el sentido de la vida espiritual. Y qué es lo que Dios está buscando en mí y en cada uno de los hermanos o de los hijos de él en la iglesia. ¿Entienden, hermanos? A veces estamos discutiendo, haciendo un montón de acalorados debates en cuestiones que no tienen tanto que ver con mi vida en el Señor. Hay cosas que sí hay que tener seriedad en la congregación, pero yo debo saber que si el afecto fraternal realmente es algo que va creciendo en mi vida, hay ferviencia y también hay servicio hacia los hermanos, esas cosas se van a ir acomodando solas. Esas cosas solitas se van a ir acomodando y en vez de haber discusión, va a haber una unanimidad de sentimiento de hacer las cosas correctamente. Hermanos, debemos saber que nosotros no estamos para venir a contender y a reclamar a la iglesia. Nosotros a la iglesia venimos para, primeramente, afectuosamente, entregarnos a nuestros hermanos para colaborar, para ayudar, para servir y para dar una palabra de aliento si hay necesidad de ella. Si se necesita consolación, si se necesita quizás una palabra de exhortación. Cuando hablo de exhortación no estoy hablando de reto, que sería amonestación. Cuando estoy hablando de exhortación, es alentar a mi hermano que está un poco caído anímicamente para que se levante y siga adelante. Eso es exhortación, es darle un ánimo a través de las promesas de la palabra de Dios. Eso es exhortar. Decirle, hermano, levántate, vamos, fuerza, te voy a acompañar. ¿Querés que oremos juntos? ¿Por qué no vamos y oramos juntos? ¿Querés que nos combinemos en la semana y nos reunamos a orar juntos por tu problema, por tu luz? Eso es afecto fraternal, hermanos. Los débiles en la congregación siempre están. Siempre, no hay duda. Están los que tienen inmadurez espiritual también. Esos son, en cierto modo, débiles. Pero Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor, todos, débiles, fuertes, más o menos, son del Señor. Y tienen que aprender a vivir para Él, no para sí mismos. El afecto fraternal justamente me va a llevar a eso. A sentir anhelo más por el Señor y de ser como el Señor es conmigo y con su iglesia. Si hay alguien que verdaderamente ha enseñado en los evangelios el afecto, en este caso quizás la iglesia no estaba todavía totalmente erigida en el mundo, pero que verdaderamente tuvo un afecto fraternal hacia su pueblo, a Israel y a los judíos, fue nuestro Señor Jesús. Él se entregó a todo. Pero el afecto fraternal, como decíamos hace un momento, implica algo. Que yo me humille, que yo deje de verme a mí mismo como alguien que puedo aportar y directamente poner en las manos del Señor lo que yo soy para que eso se beneficien los hermanos, no yo. Cuando vengo, repito, a la iglesia y vengo buscando para mí algunas cosas, vengo a buscar palabras para mí, elogios para mí, estoy buscando quizás afecto solamente hacia mí, estoy viniendo con la actitud equivocada a la iglesia. No estoy viniendo con el deseo de afecto fraternal. No estoy viniendo con el deseo de un afecto hacia mis hermanos. El afecto y el amor, como vamos a ver ahora enseguida, son cosas que sí o sí se tienen que vivir hacia los otros. Debemos aprender a hacerlo de esta manera. Fíjense, vamos a Filipenses capítulo 2. Hay algo que nos va a ayudar también a entender un poco esto del afecto fraternal. Fíjense lo que dice en el primer versículo en adelante. ¿Alguien quiere leer? Uno en adelante. Sí, el capítulo 2, ¿no? Por tanto, si hay ninguna consolación de Cristo, si alguno consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si algún misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que de los otros. Bien, hasta ahí, hasta el 4. Creo que hay bastante para decir acá, pero creo que más o menos lo que estuvimos hablando se refleja muy bien en estos versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún, y ahí está nuestra palabra de estudio en este momento, afecto, si algún afecto, y dice entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué entendemos por el afecto entrañable? ¿Qué creemos nosotros entendemos por el afecto entrañable? ¿Alguna vez pensaron en esa palabra entrañable? ¿De dónde viene? Extrañamos ese afecto del otro. ¿Qué extrañamos? Bueno, eso sería como extrañar, sería extrañable. Pero entrañable va a un aspecto más allá solo de extrañar. La palabra entrañable, la versión antigua, la 1909, no usa muchas veces el corazón, alma, sino dice las entrañas. ¿Qué es cuando nosotros tenemos algo entrañable? Es algo que viene de lo más hondo de nuestro ser. Las entrañas son normalmente lo que está aquí abajo. Lo que decimos, los intestinos, vemos el hígado, digamos la vesícula, el páncreas, todo lo que es la parte del estómago, el vaso y demás, son todo lo que se componen. Las entrañas, todo eso son las entrañas nuestras, todo lo que está aquí adentro, que cuando nosotros tenemos ciertos sentimientos dentro de nosotros que nos hacen tanto como algo de temor o algo de alegría, todo eso reacciona. Lo que Pablo quiere hacer ver a los filipenses es que nosotros debemos tener un afecto entrañable, no algo que viene simplemente de labios para afuera. O sencillamente de un cumplimiento, digamos, de costumbre de iglesia, sino que verdaderamente quiere que nuestro afecto y nuestra comunión en el Espíritu sea algo que viene desde lo más profundo hacia mi hermano y hermana en la fe. ¿Entienden? De lo más hondo de mi vida, de lo más hondo de mi corazón, que pueda realmente brotar un afecto entrañable. Eso es el afecto fraternal. Cuando nosotros verdaderamente entendemos que nosotros debemos negarnos, como dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda. ¿Qué es la contienda? Me imagino que saben lo que es la contienda, ¿no? ¿Eh? Exactamente. ¿Saben? Pablo usó algo, una palabra también en hablándole a Timoteo, escribiéndole, que no sea el obrero, el pastor, por ejemplo, hablando del obispo, que no sea contencioso. El contencioso es el que está constantemente haciendo contiendas. A él siempre las cosas no le van bien. Todo el tiempo tiene un pelo en la leche para encontrar y para buscar y ya no tomar la leche. Siempre encuentra un pero para todo. Nada le viene bien. Nunca hay convencimiento en él de una doctrina o de alguna enseñanza o de algún asunto en la iglesia, siempre hay algo para cuestionar. Siempre hay algo. Entonces ahí están, no hagáis por contienda o por vaná gloria. El contencioso, hermanos, sí o sí, si no está ya en ese camino, va camino a la vanagloria. Él sabe todo y es el único que entiende todo. Él es el único que tendría que ser escuchado y tenido en cuenta en lo que habla y en lo que dice. Y hermanos, Pablo dice, no hagáis. Nada hagáis, mandamiento. Acá no solamente es no hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, dice lo que decíamos hoy de Jesús, con humildad. Cuando entramos ahí por la puerta al templo, ¿con qué actitud entramos? ¿Con humildad o contenciosos y vanagloriosos? Según lo que vemos en el versículo 3. ¿Entienden? El afecto fraternal va mucho más allá de decir la palabra. De decir un te amo, hermano mío, o decirle a la persona, como dicen en algunas iglesias, paz, hermanos. A veces solo decimos paz, hermanos, pero solo lo decimos por saludo nomás, porque me sale, ya es algo así que viene de por sí nomás. Ni siquiera sabemos lo que es decirle paz al hermano, pero solo decimos paz, hermano, le saludamos a todos, paz, hermano. ¿Y qué es decirle paz, hermano? ¿Qué es decirle paz, hermano, realmente a los hermanos en la fe? Y después decimos paz, hermano, y ya estamos peleando con el resto. ¿Entienden? Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando. Y ahora sí, ahora vamos a ver qué es la humildad, porque a veces creemos que sabemos mucho de la humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como qué. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién de Jesús? ¿Cómo él enseñó la humildad? ¿Cómo enseñó Jesús en Juan 13 la humildad? ¿Lavando qué? La parte más linda que nos gusta lavar de una persona, ¿no? Peor si vino de la cancha de fútbol y se saca los calzados y después de una buena corrida, en una trotada por ahí, y vienen y tenemos que sacarle el calzado y lavarle los pies. Pero Jesús, en esa enseñanza, como decíamos hace un rato, les dijo, yo soy el maestro, pero estoy entre vosotros como el que ¿qué? Como el que sirve. La humildad, hermanos, es saber que yo no soy más que mi hermano. Yo no soy menos que él, pero él debe ser considerado más que cualquier, más que yo mismo. Jesús consideró a sus discípulos, esos pelientos que discutían, que eran vanagloriosos, que querían saber quién iba a reinar, quién iba a ser el mayor o el menor en el reino de los cielos, que constantemente decían cosas a veces en relación a Jesús o en relación a algunos otros asuntos, estaban siempre murmurando entre ellos de algunas cosas, pero Jesús a ese tipo de gente, brutos mentalmente, brutos muchas veces en lo espiritual, con poco entendimiento en algunas cosas, les dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirvo, y él le lavó los pies, y no dijo, lávenme los pies. Ellos lo harían. Si él lo hubiera pedido, él no dijo nada. Directamente lo que hizo es agarrar un lebrillo, una toalla, y no solo lavó los pies de los discípulos, sino ¿qué más hizo? Secó, limpió, le habrá puesto la toalla entre cada dedo del pie para dejarle limpios los pies. ¿Y qué significa eso de limpiar los pies a los hermanos? ¿A dónde me está llevando eso? A saber que el hermano que no entiende y no valora muchas veces lo que yo pueda hacer hacia él, yo le estoy perdonando y a pesar de eso le estoy sirviendo. Eso es afecto fraternal, hermanos. El afecto fraternal no pasa por venir a la iglesia y pretender que yo entré por la puerta de la iglesia y todos me tienen que venir a saludar y verme a mí y decirme cosas y bendiciones, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¡Bienvenido, hermano! Si nadie me dice bienvenido, no interesa. Yo vine a servir a mis hermanos. Yo vine a ponerme la toalla al hombro, agarrar el lebrillo y colocarme al servicio de mis hermanos. Eso es estimar a mis hermanos superiores a mí mismo. Y esto nos cuesta, hermanos. Vamos a admitir el afecto fraternal, verdadero y genuino. Como dice Pablo, leíamos recién en Romanos, sin fingimiento. Cuesta mucho. Porque a nosotros no nos gusta llegar a humillarme, y más si es un hermano, como dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Y mi hermano puede llegar a ser un enemigo mío en la iglesia también. Yo tengo que aprender a amarlo. Tengo que aprender, dice, no mirando cada uno lo suyo propio. No mires tu carácter, no mires tu intelecto, no mires tus capacidades. Porque algunos piensan que, bueno, que no miren el auto, la casa que tiene el hermano. Todo eso, eso es lo que podemos ver todo el tiempo, no hay problema. Pero no mires lo que sos. No mires lo que te pueda dar importancia como persona, sino mirarle a tu hermano y las necesidades que pueda tener y que quizás cada uno de nosotros podemos ayudarle. Eso es el afecto fraternal. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se dan cuenta lo que es el afecto fraternal? Lo que es el afecto, el versículo 1 del pasaje de Filipenses 2, el afecto entrañable, que viene de lo más hondo de mi ser por amar y afectuosamente estar con mi hermano en la fe. Seamos responsables para con nuestra congregación. Por eso las congregaciones se dividen, se destruyen, porque están, como veíamos en Romanos, están con tonterías, discutiendo por comida, por días, discutiendo por cómo se hace en la iglesia, si así, asá, se discute por un montón de cosas, cómo se tiene que vestir, cómo se tiene que peinar, cómo tiene que hacer esto o aquello. Se discute por todo eso, se le está junando. No sé si ustedes usan esa palabra acá, junar. Espero que no sea una mala palabra, pero en misiones junar, sí, porque yo a veces digo algún término y en algunas zonas es mala palabra, en otras zonas no, pero en misiones junar es estar ahí, echándole un ojo ahí a ver cómo está, qué hace, cómo se mueve, cómo habla, cómo piensa, qué va a ir a hacer por ahí, y ya está el hermano saliendo a la puerta y mirando a ver hacia dónde va el hermano, la hermana, a ver hacia dónde. Esos son los que junan en la iglesia. Esos son los que están siempre echándole ojo a todos, pero no se están mirando la viga que tienen frente al ojo de ellos. Miran la paja de todos los hermanos, pero no ven la viga de ellos. ¿Entienden? Esto es importante. No miremos a los débiles en la congregación como para decir, ah, ya superé eso. Ya eso yo ya lo superé. Antes yo también estaba en eso, pero ahora ya he levantado mi copete un poco más ahora. Eso es mirar al débil para contender con él. Buscar que yo soy un poco más superior ya que él. Espiritualmente he avanzado un poco más. Y no es así. El afecto fraternal me va a llevar totalmente a otro sentimiento hacia ese hermano débil. Es a levantarlo y decir, hermano, te acompaño. Te llevo conmigo. Vamos juntos. Sigamos adelante. ¿Qué necesitas? ¿Querés que oremos juntos? ¿Querés que leamos un versículo? ¿Necesitas una palabra de aliento? Podemos mirar juntos en la palabra de Dios cómo solucionar tu caso, cómo hacerlo, ¿entienden? Y en la obra es así, hermanos. Afecto fraternal. Hay mucho más que podemos decir, pero vamos a tratar de hablar algo de lo que la palabra que sigue y que es otra palabra difícil de entender para muchos hermanos y vivenciarla. Y está muy ligado al afecto fraternal y es una palabra de 4 letras. A-M-O-R. Amor. Una palabra muy cortita. Tiene un significado inmenso en la palabra de Dios. Y en Dios mismo, en su ser. Y debería tener un significado inmenso en la iglesia y en la congregación. Pero lamentablemente no se entiende. Creemos que entendemos esa palabra y no la entendemos. Creemos que sabemos mucho de esa palabra amor y todavía no conocemos mucho de ella. ¿Qué es amar, hermanos? Recién hablábamos del afecto fraternal, lo resumíamos en una vida de humildad y saber que mi hermano tiene que ser como superior a mí. No es que usted sea una persona nula, no quiere decir que Dios está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no importa lo que yo sea, todo lo que yo he logrado, debo solo ponerlo a servicio de mis hermanos. En eso yo muestro mi ferviencia hacia los hermanos y el afecto fraternal. Ahora, el amor. Hay muchas cosas que podemos decir. Dice, al afecto fraternal, amor. Estoy en 2 Pedro 1:7. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13, si alguien quiere leer, si lo encuentra. capítulo 3, versículos 12 y 13. El Señor os hará crecer, abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. Para que sea firmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el Señor os haga crecer y abundar en qué? Como yo quisiera, hermanos, que Dios nos haga realmente crecer en esto y abundar en amor, dice. En amor, unos para con los otros o con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Vean que el amor que debe crecer en mí, ese amor que debe acompañar a mi fe, ese amor que debo añadir a la fe que tengo, que ya hemos visto varias cualidades, debe ser un amor que me va a llevar ¿a qué? A abundar en el Señor y también ¿para con quiénes? Para con los otros, para con nadie más. Yo debo aprender eso. Y como dijimos hace un ratito, el amor a mí me debe llevar ¿a qué? A obedecer a Dios y servir a los demás. Nada más. El amor nunca se aplica hacia mí. Persona, hacia mí mismo. Los otros me deben amar a mí, sí, también, pero es un sentimiento, un pensamiento, una actitud y una acción que debe surgir de cada uno de nosotros en el corazón hacia los demás, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿A qué me va a llevar el amar a mis hermanos, el amar a mi Dios y amar a mis hermanos? O sea, darme todo a Dios y a mis hermanos. ¿A qué me va a llevar? A algo que a veces falta mucho en la iglesia. Falta mucho hoy en la iglesia del Señor. A la santidad. Muchos pensamos que la santidad es simplemente ser medio puritanos, ¿no? Así, yo no hago esto, yo no peco en esto, yo no ando en estas cosas. Yo no soy chusma, yo no soy fornicario, yo no soy iracundo, yo no soy esto, yo soy una persona que ando siempre bien vestido, me controlo en mis acciones, soy un santo apartado de los pecados, yo no me meto en esas cosas, yo no me voy allá por cerca de los bares porque ahí está la impiedad, ahí están todos esos lugares. Y sabe que el verdadero amor le va a llevar a ser un santo en el medio de los borrachos, para predicarles el evangelio. Cuando usted va pasando allá por algunas calles acá de Salta, en el centro, donde están las trabajadoras sociales, le llaman algunos, las trabajadoras de placer, y usted pasa y les ve, y es cierto, si uno es varón, es complicado pasar por una calle así, porque ya sabemos con qué intención están mirando esas damas que están ahí, pero esas damas que están ahí, esas mujeres que están ahí, sería bueno que en vez de pasar a veces solo los varones por una necesidad que tienen que ir por esa dirección, sería bueno que pasen hermanas en la fe, hijas de Dios, y les ayuden a llegar. Pero hay algunas que pasan y yo no estoy como están ellas. Yo no soy como están. Yo no estoy así en esa vida tan basura, tan puerca, entregando su cuerpo al pecado, a la fornicación y al adulterio. Y así le miramos, ¿no?, a la gente en la sociedad. ¿Y qué dice Pablo? Con todos también tenemos que amar. Tenemos que verdaderamente nuestra santidad llevarla en la sal del Señor y en la luz del Señor. Yo debo llegar y ayudar a esa gente a que también pueda encontrar lo que nosotros también como pecadores encontramos. La santidad y la luz del mundo en nuestro corazón. Eso es justamente, verdaderamente practicar el amor. Amarnos, como ya dijimos, los unos a los otros, pero saber que allá afuera hay gente que necesita ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y si creemos que porque, bueno, venimos de familia cristiana o venimos de una vida religiosa un poco menos complicada como esa lacra de la sociedad, como se les llama muchas veces, aunque hayamos venido, vinimos pecadores a los pies de Cristo. Sucios, cochinos, Como trapos de inmundicia llegamos a la presencia del Señor, no importando cuántas buenas obras hayamos tenido. ¿Qué dice Isaías 64:6? Nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Y si ustedes supieran lo que era el trapo de inmundicia en la cultura israelita, es algo muy feo y afecta mucho a dos aspectos sociales: la leprosidad de una persona y el aspecto también de lo que son los ciclos de la mujer. Eso eran los trapos de inmundicia. Eso que nosotros decimos, ¡qué asqueroso! Esos harapos llenos de enfermedad y contaminación. Bueno, eso es la buena obra que cualquier persona pretenda hacer para agradar a Dios. Así éramos todos nosotros, y pretendemos que no éramos tan malos como una prostituta, un borracho, un mafioso, un matón, un asesino, un violador, pedófilo y todos los ófilos que hay por ahí. Bueno, si creemos que somos mejores y que vinimos a los caminos del Señor un poco mejor, mentira. Todos hemos llegado como trapos de inmundicia y hemos sido limpiados y restaurados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que a veces como hermanos no entendemos, y por eso no sabemos amar. Y por eso Jesús le dijo a Simón, el fariseo, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¡Qué interesante relación hizo el Señor Jesús esa comparación! Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y saben qué? Muchas veces en las iglesias los que más aman y los que más sirven, porque justamente sirven porque aman mucho, son esos que salieron de lo peor en la sociedad, de los peores pecados. Pero los que no teníamos una vida por ahí tan así, tan mala, porque vieron que nos gusta comparar que una cosa es más mala que la otra. Todo es malo, el pecado es pecado y listo, todo es malo en el pecado. Aunque sea cometido en una forma más diplomática, pero es malo. Es malo. El pecado es pecado y listo. Sigamos en relación al amor. Vamos a 1 Juan. Vayan un poquito más adelante ahí de 2 Pedro. Ya la siguiente carta es 1 Juan, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Hoy empezamos un poco más tarde porque no venía nadie, pero vamos a arrancar un poquito pasando la hora, así terminamos bien. Capítulo 4, versículo 7 al 10. ¿Alguien quiere leer fuerte y claro, por favor? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos. Bien, ahí está. Fíjense, hay bastante para decir, pero vamos a recalcar solo lo que nos compete al tema que estamos hablando de 2 Pedro. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? En síntesis, lo que yo pueda hacer acá para amar no sirve. Yo debo amar con un amor que no es mío. Hay un amor dentro mío que no es mío. Disculpen la redundancia. Pero debemos entender eso. El amor con que yo amo a mi hermano o a mi hermana en la fe es un amor que está en mí, pero que no me pertenece a mí. ¿Alguien quiere buscar Romanos capítulo 5, versículo 5? Y así vamos a entender un poquito esto. Por ahí vamos a entender lo que es, porque el amor es de Dios. Y por eso me impele Dios y me manda y me dice, me dicta que debo amar a mis hermanos. Romanos 5, 5. Alguien, si tiene, ya léalo, por favor, así avanzamos en el tiempo. Y de esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros, ¿qué? Corazones, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la primera cualidad del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gálatas 5:22. Amor. Amor, gozo y paz. Cuando usted aprende a amar, en cadena ya le viene el gozo y la paz también. Usted no tiene paz en su corazón, hay alguna lucha en su vida, hay algo que no le está trayendo gozo y paz en la iglesia, en la obra del Señor, en su vida espiritual, es porque está faltando la primera. Y esas cualidades del Espíritu que están ahí, esas nueve que están ahí entre Gálatas 5, 22 y 23, esas nueve cualidades todas están encadenadas. Todas están en una sucesión exacta porque una va trayendo la otra. Y si usted no tiene gozo y no tiene paz en su corazón, es porque en realidad usted no sabe lo que es el amor. Usted nació de nuevo, pero no conoce a Dios. No conoce el amor de Dios. ¿Entienden? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Usted nació de nuevo por el amor de Dios por usted y porque Cristo vino por amor a Dios a usted, le dio su salvación. Y es cierto, usted por la fe recibió la salvación y se acogió a la regeneración y al nuevo nacimiento que Dios produce en usted por milagro del Espíritu. Pero usted ahí quedó y no siguió conociendo a Dios. Una cosa es ser salvo sin conocer a Dios y otra cosa es ser salvo conociendo al Dios que nos salvó. Amando al Dios que nos salvó y amando a mis hermanos como ese Dios que me salvó, me amó, así yo también estoy compartiendo ese amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por el Hijo que vino al mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si usted, fíjense lo que dice Juan también en el versículo, el mismo capítulo 4, 17 al 21. ¿Alguien quiere leer fuerte y claro? En esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, ahora sí que se completa bien la fórmula matemática que hablábamos hoy. Obediencia más servicio es igual a amor. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, está complicada su situación, hermano y hermana. Estamos complicados con Dios. Porque es cierto que el amor de Dios está en nosotros, pero no lo queremos expresar. Sí queremos, en cierto modo, hacer un amor egoísta a la nuestra. Amo a los que me aman, pero no amo a los que no me aman. ¿Entienden? Esto es importante, hermanos, que entendamos. Si ustedes palparon un poco, captaron lo que está diciendo Juan aquí, ¿en qué se perfecciona el amor en nosotros? ¿Para que tengamos qué? ¿Confianza en qué? Esta es la parte que no nos gusta de Dios, ¿no? ¿Cuándo usted va a poder dirigirse con confianza a Dios? Y si el Señor nos llama a su presencia hoy, o usted fallece, o yo fallezco hoy, o sea, morimos, eso es lo que quiero decir. Si hoy morimos, o mañana morimos, o algo, y ya sabemos que vamos a ir a la presencia del Señor, porque somos hijos de Dios, somos cristianos, hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Bueno, yo sé, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Con confianza o con vergüenza? ¿Qué creemos que le vamos a decir a Dios cuando vamos a llegar a su presencia? Señor, gracias porque he llegado a tu presencia. Yo fui esto, yo fui aquello, como dijo el fariseo. Ahí en, creo que es en Lucas 12, que le dijo, no soy como este publicano, doy mis diezmos, oro toda la semana, doy limosna a los pobres. Y así nos queremos presentar ante el Señor nosotros, como se presentó el fariseo ante Dios. Y le miraba al publicano y ponía su cara al cielo porque él tenía cara para poner delante del Señor. El otro solo dice que estaba con su rostro hacia el suelo y decía, sé propicio de mí, pecador. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando termina el día somos capaces? Tenemos el coraje y la valentía de decirle al Señor, perdóname por los pecados que hice en esta jornada. ¿Cuántas veces nos vamos en la noche a presentarnos ante el Señor y le decimos, Señor, lávame tú los pies, porque mi conducta no me puede limpiar? Yo no me puedo limpiar bien en mi conducta. ¿Cuántas veces verdaderamente reconocemos que tenemos pecados y que en el día hemos fallado al Señor y nos vamos y nos inclinamos al Señor para que cuando algún día estemos en el día del juicio, ya esos pecados confesados hayan sido perdonados y no se nos reclamen en su presencia? ¿Qué pensamos? ¿Que el amor es poca cosa en la iglesia? ¿Que el afecto fraternal y el amor es algo pobre nomás, un tema que no tiene mucha incumbencia para la iglesia, o es para hablarlo de vez en cuando? Hermanos, deberíamos hablar todos los domingos del amor, pero del amor según lo que nos enseña la Biblia. En el amor no hay que temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí que castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, ¿usted está con miedo delante de Dios? ¿Usted está sintiendo temores delante del Señor? ¿Hay aspectos en su conciencia que le están acusando y le están produciendo una falta de paz y tranquilidad ante el Señor? Y ni hablar si eso se repercute hacia los hermanos, peor todavía. ¿Qué, pensamos que el cristiano no tiene temor? Este temor no es de temor de respeto, de honra, sino un temor de miedo, de asustado, de intranquilidad, de falta de paz. Si hay eso en nuestro corazón, es porque no sabemos amar. Estamos buscando la solución a nuestra manera y no a la manera de Dios. Si no se ha perfeccionado el amor en mí, cuando yo tenga que presentarme ante el Señor, cuando me tenga que poner ante sus ojos en llama de fuego, como dice nuestro Señor, entonces yo me voy a presentar con miedo. No voy a ir con confianza. Versículo, capítulo 2 de Juan, versículo 28, ¿alguien quiere leer? Para corroborar un poco esto que estoy diciendo y para que entendamos mejor. Primera Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Para que cuando se manifieste, tengamos ¿qué? Confianza, hermanos. Confianza ante su trono, ante su tribunal. Y no nos alejemos de él avergonzados porque fuimos iracundos, porque fuimos egoístas, fuimos vanagloriosos. Todo lo que estuvimos hablando hasta hace un rato. Fuimos personas que nos miramos a nosotros, no quisimos lavar los pies de nadie. No quisimos ponernos la toalla al hombro, ni agarrar el lebrillo e ir y humillarnos ante el que se pretende ser superior a nosotros y seguir trabajando con él y seguir amándolo y seguir ayudando y apoyando en la obra. Hermanos, ¿qué piensan ustedes, que el amor es algo así livianito para aprender a vivir? A todos nos cuesta. Somos todos unos manga de vanagloriosos y egoístas, hermanos. Si hay algo con lo que luchamos cada día, es nuestro yo. ¡Yo! A mí nadie me va a ofender. A mí no me van a decir lo que soy. A mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Yo ya hice muchas cosas. Yo ya aprendí muchas cosas. He experimentado muchas cosas. A mí no me van a enseñar. Ahí está. Ahí está el hombre que debería estar viviendo, o la mujer que debería estar viviendo, en temor delante de Dios, con miedo, porque no se va a poder acercar con confianza. Me lo voy a decir, hermanos. Es tan sublime, tanta la santidad cuando nos vamos a presentar delante del Señor, Que si ustedes quieren mirar en Apocalipsis 1, 12 al 18 y en la primera etapa del capítulo 4, ¿qué sale del trono de Dios cuando la iglesia llega a su trono, a su presencia? Dice relámpagos y truenos. Relámpagos y truenos. Muchas veces, ¿qué pasó con Israel cuando llegó al monte Horeb por primera vez y llegó la presencia del Señor? ¿Qué se produjo en los israelitas, pecadores iracundos que recién habían salido de Egipto? Tuvieron miedo y estaban asustados a tal punto que después le dijeron a Moisés, ve tú antes que Dios nos consuma a todos. 3 días se tuvieron que santificar, limpiar, consagrarse a Dios para poder acercarse. ¿Y ustedes con quién creen que nos vamos a encontrar ahora cuando vayamos al tribunal de Cristo? Cuando el Señor nos venga al arrebatamiento de la iglesia y nos lleve a su presencia. ¿Con quién creen que nos vamos a encontrar? ¿Con un Jesús pusilánime, pintado por ahí, con una cara pálida, medio así afeminado, y que viene y que te está mirando y te abre los brazos? A veces veo que en Facebook postean algunas imágenes así de Jesús, que Jesús te ama, Jesús está ahí, está para ayudarte. Siempre Él todo es puro servicio, pero nunca es soberano, nunca es Señor. Hermanos, seamos cuidadosos con el concepto que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él es hoy Señor, no es solamente Salvador. Es nuestro Señor, no es ya solamente el Cordero de Dios que quitó ya. No es que quita, como dijo Juan. Él ya quitó el pecado. Ahora Él está como el León de Judá. Hermanos, no nos vamos a presentar con el Jesús que estuvo en la cruz del Calvario. No nos vamos a presentar con el Jesús que habló con Nicodemo, que habló con la mujer samaritana. Nosotros ahora nos vamos a presentar con el que es nuestro Señor y quiere que nos presentemos con confianza, como dice Juan, pero también sin temor. ¿Pero por qué? Porque aprendimos a amar como Él amó. Aprendimos realmente a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a tener compasión como Él tuvo compasión. Se dan cuenta que amar no es tan fácil. Entender el amor de Dios y vivir el amor de Dios en el Espíritu en nosotros no es tan fácil. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros no podemos decir, amo a Dios, pero bueno, a mi hermano, este hermano, esta hermana, no. No, este no es que tanto merece mi amor, no. Este no merece que yo me vaya a lavarle los pies, ponerme la toalla en el hombro, agarrarle el brillo y... No, porque tuvimos unas pequeñas sesgadas en nuestras relaciones, unos pequeños roces ásperos, y no, este hermano no merece, ni hasta capaz ni que ore yo por él. Hasta eso podemos llegar a tener en nuestro aborrecer a nuestro hermano, de darle un amor egoísta. Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, afirmación, ame a su hermano. Y para que nosotros demostremos nuestro amor a Dios, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Añadid a la fe afecto fraternal, y al afecto fraternal, el núcleo del afecto fraternal es el amor. Y el amor a mis hermanos, la obediencia total a Dios y darle a Él todo lo que somos. Y saber que yo no soy tan importante, pero Él sí y los otros. Mis hermanos en la fe son más importantes que yo mismo. Si ese sentir no está en mi vida, algo no está funcionando bien. No estoy diciendo que ustedes no son nada. No estoy refiriéndome a eso. No es que no somos nada en nosotros mismos. Lo que hemos llegado a hacer, lo hemos sido por la gracia de Dios, pero es para vertirlo entrañablemente, como dice en Filipenses Pablo, entrañablemente a mis hermanos. Si no estoy todavía en esa condición, es porque me está faltando mucha prueba y obra del Señor en mi corazón para que yo pueda llegar a eso. Si no, va a ser difícil, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos has dado, nos has enseñado hoy, y te damos gracias por ser bueno y porque tu misericordia nos ha hablado y nos ha ayudado en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos sigas iluminando, guiando para que sigamos creciendo y siendo útiles en tu causa. Ayúdanos a aprender el amor, ayúdanos a aprender verdaderamente lo que significa estar siempre a tu lado. Y gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das y por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu gran perdón y por la salvación inmerecida que nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.